Hola a todos. Bueno, hoy son aquí unas personas de la plataforma de autoría Ciudad Blanda dentro del grupo de trabajo de autoría en sanidad. Y bueno, han llegado hace poquito. Están ahí al fondo. Y ellos son los que un poquito nos van a hablar un poquito de los temas que tenemos en la asamblea hoy: los recortes, la privatización y el tema del ébola. Un poco orientado su trabajo también al trabajo de auditoría que están haciendo y a un interesante informe que están elaborando, si no me equivoco, o a punto de elaborar sobre el tema de auditoría en sanidad. ¿Ya podéis acercaros un momento? Están aquí al fondo. Él es Vicente Rosada, Alex y la compañera. Ven para acá. Y él es un compañero además vecino del barrio. Y bueno, tratarán el tema de la auditoría, que es interesante desde un enfoque de privatizaciones y un poquito con lo que hay detrás. Y los recortes. En primer lugar, buenos días y queríamos agradeceros y a todas y a todos la invitación y la oportunidad que nos dais para poder contar qué es lo que estamos haciendo como grupo de trabajo de Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad. Como ha comentado Luis, este grupo se constituyó como consecuencia de una invitación que hicimos a Café and Jet, no sé si lo conocéis, pero vamos, como lo traíamos en la presentación, pero vamos, fue una invitación que hicimos en el mes de abril. A Café and Jet es una revista cuyos directores son Marta Sivina y Albano Dante Fachín, y que ellos a lo largo de durante 2 años estuvieron investigando las tramas de corrupción entre el poder político y las élites económicas en la sanidad catalana. Y descubrieron pues auténticas barbaridades desde el punto de vista de desviación de recursos sanitarios desde el sistema público catalán a las empresas privadas a través de connivencias entre cargos políticos y, como acabo de decir, entre empresas privadas. Les invitamos en el mes de abril y una vez terminada la charla, pues un grupo de personas que estuvimos allí como asistentes vimos que tal vez era oportuno, dada la coyuntura también en la Comunidad de Madrid, formar un grupo de trabajo sobre auditoría ciudadana de la deuda en sanidad que analizara pues lo mismo, las tramas posibles de corrupción entre el poder político y las élites económicas en la Comunidad de Madrid. Fruto de esto nos constituimos como grupo a partir del mes de mayo, y desde el mes de mayo del año pasado, del 2013, hasta ahora, pues hemos venido trabajando bastante duro, y fundamentalmente valoramos en la primera reunión cómo podíamos organizarnos. Y la organización ha consistido, al menos hasta el día de hoy, en formar 2 comisiones de trabajo. Una comisión que se encarga de hacer el análisis de las tramas entre el poder político y las élites económicas, y otra que para nosotros es fundamental, porque por eso nos llamamos Auditoría Ciudadana de la Deuda, que analice la deuda en la Comunidad de Madrid. Una vez que se analice esa deuda en la Comunidad de Madrid, se identifique qué parte de esa deuda corresponde a sanidad, y finalmente, una vez identificada y cuantificada la deuda en sanidad, ver qué parte de ella es ilegítima para declarar el no pago de la misma. Luego, si queréis, en el debate pues podemos aclarar qué entendemos por deuda legítima, qué entendemos por el no pago, porque este mismo discurso que hablamos en sanidad se está llevando también en el ámbito de la deuda a nivel del Estado, que, como sabéis, además el compañero Alex y Carmina hablarán ahora después precisamente de ese tema. bueno, constituimos esas dos comisiones y la mayor parte de los que constituimos esa comisión nos hemos dedicado en cuerpo y alma al primer grupo, es decir, al grupo de analizar las tramas entre el poder político y las élites económicas. Entonces, para que más o menos tengáis una idea, el trabajo ha consistido y sigue consistiendo, porque todavía no lo hemos acabado, en primer lugar, de identificar, digamos, a ese poder político, cómo lo podíamos identificar. Y lo hemos identificado a través de recoger información de todos los cargos políticos que conforman el Congreso de los Diputados, desde la primera legislatura hasta la fecha. Y eso nos ha dado, esa información ya la tenemos. Por otra parte, también hemos hecho lo mismo con el Senado, en todas las legislaturas, con la Asamblea de Madrid y recientemente, hace aproximadamente unos 20 días, también hemos conseguido la información de todos los cargos políticos que han formado parte de todos los gobiernos desde que se constituyó el primer gobierno de la democracia hasta el día de la fecha. En este caso solamente hemos conseguido, a nivel de presidentes y ministros, y en la actualidad estamos tratando de ver cómo podemos conseguir la información también de mayor nivel de desagregación hasta el nivel de director general. Eso sería en lo que tiene que ver con, digamos, el ámbito de lo político. Y en el ámbito de lo, digamos, de lo de las empresas, lo que hemos hecho ha sido recoger información, en principio de una muestra del periodo 2008-2013, de todos los contratos que la Comunidad de Madrid y, en concreto, la Consejería de Sanidad ha adjudicado a empresas privadas, en la modalidad de contratos de gestión de servicios públicos. Y en ese ámbito se han conseguido 171 empresas. Aparte de eso, hemos recogido información de otras empresas que consideramos relevantes en los diferentes sectores de la actividad económica, como puede ser el de la construcción, puesto que las empresas constructoras, como la mayor parte de vosotras sabéis, pues están implicadas tanto en el tema de la construcción de los hospitales como en el caso de las concesiones que se han dado a 30 años, etcétera, etcétera. Y también otra serie de sectores de actividad económica, como pueden ser laboratorios farmacéuticos, empresas de biotecnología o tecnología médica, consultoras, que normalmente tienen un papel fundamental, llámese PricewaterhouseCoopers o llámese Deloitte o llámese cualquiera de estas, y también en el ámbito de las instituciones financieras, puesto que el proceso o la dinámica es que el poder político asigna a empresas que normalmente suele ser del sector de la construcción para que construyan los hospitales, y esas empresas necesitan de financiación y necesitan de asesoramiento, que lo cogen por una parte de las empresas consultoras y por otra parte la financiación la consiguen de los bancos. Entonces, de esta parte de las empresas, una vez que hemos identificado todas estas empresas que os estoy comentando, y que evidentemente eso es un proceso que a lo largo del tiempo se va a ir incrementando cada vez más, os puedo anticipar que ahora mismo tenemos del orden de las 295 empresas. Lo que hemos hecho es, a través de unas bases de datos que dan información sobre empresas, hemos intentado identificar a cada empresa cuáles son los miembros del Consejo de Administración. Y cuando estoy hablando de los miembros, quiero decir con nombres y apellidos. Y por otra parte, también hemos visto las empresas accionistas de cada una de ellas y, a su vez, las participadas. Yo no sé si lenguaje os suena familiar, pero bueno, accionista sería, pues por ejemplo, imaginémonos Telefónica, pues ver qué empresas son accionistas de Telefónica, y las participadas sería en qué empresas Telefónica tiene acciones. Esas serían las participadas. Entonces, toda esa información de estas 274 empresas las hemos conseguido. Y el siguiente paso, que es en el que estamos ahora, es cruzar esa información, es decir, cruzar los cargos políticos con los consejeros de cada una de estas empresas, y también para ver qué, pues para ver precisamente lo que todos conocéis y todas conocéis como el famoso tema de las puertas giratorias, como mínimo, que es que nos vamos a encontrar, porque de hecho ya nos hemos encontrado, de que personas que han ocupado determinados cargos políticos, pues incluso durante su mandato como cargo político o incluso después de haberlo ejercido, han pasado a formar parte de consejos de administración, incluso sin carácter ejecutivo. Entonces, es una de las cuestiones que estamos haciendo en este momento. Y luego la otra cuestión, que también es fundamental, es ver, a través de un análisis de redes, ver cuál es el funcionamiento y el tejido empresarial de quién está detrás de qué, Es decir, no basta con saber que Telefónica o Indra, por ejemplo, tiene la adjudicación del call center. Supongo que todos y cada una de nosotras, la mayor parte, cuando nos hemos sentido con síntomas de enfermedad, pues hemos ido al centro de salud. En el centro de salud nos han dado cita, pero no era con la competencia que antes tenía la doctora, que directamente, o el doctor directamente te daba la cita, sino que lo pasan a un centro que se llama el call center, y este call center es una empresa, se está adjudicado a una empresa privada que se llama Indra. Entonces, digamos que esto es lo que de alguna manera, pero es que Indra no es Indra, detrás de Indra hay más cosas, y esto es lo que también tratamos de analizar. En definitiva, que un poco a grosso modo este es el trabajo que venimos realizando. Entonces, como consecuencia de que hemos estado a lo largo de este año y medio pues rascando, digamos, en todas estas cosas, porque evidentemente os imaginaréis que cuando uno rasca, perdonad la expresión, se encuentra mierda, pero resulta que esa mierda te obliga a seguir rascando y te encuentras más mierda, pues el tema es que, como podéis imaginar, el trabajo es prácticamente infinito e ilimitado, porque cada vez te llevas más sorpresas una detrás de otra, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos visto a lo largo de todo este proceso que era imprescindible, independientemente de que saquemos en su día, y que esperamos que sea en breve, en el plazo de 2 o 3 meses, saquemos las conclusiones o un informe previo de estas tramas entre el poder político y las élites económicas en el ámbito de la sanidad de la Comunidad de Madrid, también hemos visto que era importante el sacar informes específicos y concretos de empresas que, desde nuestro punto de vista, están teniendo un papel fundamental en el proceso de privatización de la sanidad, no solamente de Madrid, sino a nivel de todo el Estado. Porque no hay que olvidarnos, supongo que la compañera de Yo Sí Sanidad Universal lo habrá dicho y tal, de que esto no podemos analizarlo en un contexto que se circunscriba al ámbito de Madrid, porque esto es una estrategia del neoliberalismo que viene ya de hace muchos años, no de ahora. La privación de la sanidad no es un tema del año pasado ni del anterior, sino que viene desde los años principios de los 80, con el proceso de privatización del National Health Service en el Reino Unido, y es una estrategia del neoliberalismo para tratar de privatizar pues todos los servicios, no solamente los servicios sanitarios, sino todos los servicios públicos. Entonces, hemos visto que hay empresas que tienen un papel fundamental en este tema, y hemos también considerado la conveniencia de hacer informes específicos de cada una de ellas. En este caso, una de las que hemos hecho, y ya hemos terminado el trabajo, y no lo traemos hoy porque no es motivo de la intervención, pero que han tenido un papel relevante los compañeros Alex y Carmina y Alex, en ese informe, que es un informe sobre Sanitas Viupa. Como todos sabéis, Sanitas es una empresa de seguros, después de Adeslas es la empresa de seguros sanitarios más importante en el ámbito del Estado español, y esto tiene un papel fundamental en el proceso de privatización, tanto como empresa aseguradora, sino como lobby que presiona, a través de otra serie de organizaciones, presiona a los poderes políticos para tratar de obtener cada vez mayor cacho en la tarta del sistema sanitario público. De hecho, como sabéis, ahora mismo Sanitas está gestionando el Hospital de Torrejón, que es uno de los hospitales que se gestionan modelo PPP, que luego ya, si queréis, pues lo podemos comentar, y también está en el Hospital de Manises, y recientemente, hace unos días, no sé si lo habréis visto, también ha adquirido unas acciones de otro hospital también de aquí de Madrid. En definitiva, que hemos considerado oportuno de sacar informes de carácter específico, y bueno, que ese informe lo hemos terminado, prácticamente está cuasi cerrado, y bueno, alguna compañera aquí presente en Carabanchel, pues el otro día facilitamos y también ponemos a vuestra disposición, luego os pasaremos una hoja por si estáis interesadas o interesados en seguir un poco el funcionamiento, incluso en colaborar con el grupo de trabajo, esto, una hoja para que aquellos que lo queráis o aquellas que lo queráis, pues os podamos facilitar el informe. Esto más o menos es lo que hemos ido desarrollando, y el próximo informe en el que estamos también implicados es en el informe de la Fundación IDIS, que se llama Instituto de Desarrollo e Integración de la Salud, y este IDIS, aunque no suene, pues es el lobby más importante de sanidad en este país, pero vamos, con un potencial absolutamente brutal. Dentro de este instituto, que es tiene la forma jurídica de fundación, están incorporadas pues todas las empresas, para que os den una idea, todas las empresas o entidades de seguros sanitarios privados en España, están integradas las empresas de tecnología médica más importantes, no solamente de España, sino a nivel mundial. Están integrados los principales laboratorios farmacéuticos, supongo que los tenéis todos en mente, Bayer, Pfizer, etcétera, etcétera. Y es decir, que están y las empresas consultoras más importantes, las que antes he hecho mención. Y entonces nos ha parecido también relevante, y esperamos tener un primer borrador de este informe para el mes de febrero aproximadamente, para que podáis también leerlo. Ya solamente para terminar, un poco después de deciros todo esto, la idea sería de que una vez que tengamos toda esta información es sacar una serie de informes que pretendemos, digamos, ponerlos a disposición de la ciudadanía, porque, como sabéis, una de las cuestiones fundamentales de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda es el empoderamiento de la ciudadanía, es decir, que la ciudadanía asuma la soberanía que tiene y el control para controlar a los poderes políticos, sean los que sean. Y entonces, por eso, desde aquí, pues hacemos una llamada para que vosotras y vosotros, que somos ciudadanos y ciudadanas, como los que estamos aquí sentados también, pues os animéis a eso, a empoderaros, ¿no? En este sentido, la idea es de distribuir estos informes y hacer publicitarlos a través de los medios de comunicación, ver si hubiera, digamos, responsabilidades jurídicas, porque si las hubiera, que estamos convencidos de que sí, pretendemos tomar acciones jurídicas contra los responsables o las responsables que han tomado estas decisiones a lo largo del tiempo. Y bueno, de alguna forma también lo que queremos es un poco la transparencia. Y también vamos a desarrollar, pero eso lo tenemos previsto para el año 2015, tenemos previsto el desarrollo de una web donde toda la ciudadanía pueda tener acceso a esa web, en el que vamos a dar, completa transparencia a todas las adjudicaciones, a todos los contratos de todas las empresas que han sido contratadas por la Consejería de Sanidad, así como también por los importes que se han adjudicado, que también es muy importante. Esto pensamos desarrollar el año que viene, y será una web para que cualquier ciudadano o ciudadana pues pueda acceder a la misma. Yo solamente, ya para terminar, si me permitís, que voy a entrar en la presentación que tenía, solamente para daros idea. Entonces, para que os hagáis una idea, en el ámbito de lo que os he comentado antes, de los cargos políticos, ahora mismo tenemos controlados en el Congreso de los Diputados 2.178 cargos políticos, de cualquier signo y de cualquier ideología. En el ámbito del Senado tenemos 1.817 cargos del Senado, en el ámbito de la Asamblea 1.060, gobiernos del Estado que conformen, como os he dicho antes, a nivel de presidentes y ministros, 901, y por último también hemos incorporado, recientemente ha sido hace 10 días, una lista de cargos políticos ya imputados, que conforman 130 cargos políticos que están imputados de diferentes ideologías, fundamentalmente del Partido Popular, del PSOE e incluso de IU, de Izquierda Unida. Todo esto arroja un total de 6.086 cargos políticos que ahora mismo tenemos controlados, por una parte. Por otra, para que os hagáis también una idea, en lo que tiene que ver con los contratos adjudicados, desde el 1 de enero del 2014 estamos siguiendo el boletín de la Comunidad de Madrid día a día para ver en qué boletín y de qué día se produce la adjudicación de un contrato. Entonces, en el ámbito de la Comunidad de Madrid existen tres tipos de modalidades de contratos de adjudicación a empresas privadas. Uno que se llama de suministros, imaginaros lo típico, que se necesiten jeringuillas, etcétera, etcétera. Esos serían contratos de suministro. El segundo, que sería contratos de mantenimiento de servicios, que es pues el mantenimiento de la limpieza, etcétera, etcétera. Y el último, que es el más importante, que es el de gestión de servicios públicos, que ahí es donde se adjudican la gestión de los hospitales públicos, que los convierten en privados. Entonces, para que os hagáis una idea, desde el 1 de enero del 2014 tenemos controlados, en el ámbito de los contratos en concepto de suministros, 919 contratos, que suman un total de 249.930.000 euros. En el ámbito de contratos de servicios se han adjudicado 93, que suponen 79 millones de euros. Y en el ámbito de la gestión de servicios públicos hay 69 contratos adjudicados que suponen un volumen de 131.811.000 euros. En definitiva, que estamos hablando de que al mes de octubre, y todavía no habíamos terminado el mes de octubre, porque esto está hecho a más o menos en torno al 20 de octubre, ahora mismo la Consejería de Sanidad ha adjudicado contratos por estos tres tipos de modalidades por importe de 461 millones de euros. Esto sin contar, esto es solamente contratos en estas modalidades, porque a eso hay que añadir el dinero público que va hacia las empresas privadas a través de los conciertos, que de esto hablará Alex ahora después, y también hay que sumarle los canon que la Consejería de Sanidad tiene que pagar a cada uno de los de las empresas adjudicatarias con concesiones a 30 años en los 7 hospitales famosos en la modalidad de PFI, y a los 4, que es escandaloso lo que ha pasado, que también lo va a contar Alex, en el año 2015, en los presupuestos para el año que viene, en los 4 hospitales en la modalidad de PPP. Es decir, que esta modalidad, como sabéis, es la que el hospital lo construye el ayuntamiento correspondiente cede el terreno de manera gratuita, la Consejería de Sanidad adjudica a una empresa o a una UTE, Unión Temporal de Empresas, que normalmente son constructoras, para que construyan el hospital, y luego les concede, además, la gestión total del hospital, es decir, tanto la sanitaria como la no sanitaria. Y además les da una concesión a 30 años, y esa concesión implica que cada año les tiene que pagar un canon determinado. Esto que os estoy contando de los 431 millones no está metido ahí, ni tampoco los conciertos que la Consejería de Sanidad tiene con entidades privadas. O sea que imaginaros el volumen que estamos hablando de recursos públicos que los pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas que se van hacia las empresas privadas. Esto es un poco, de alguna manera, lo que os quería comentar, y con esto ya pues termino. Solamente agradeceros vuestra atención. No sé si queréis hacer preguntas ahora o... Cuando comentabas al principio de la intervención que habías conseguido información de congresistas, diputados, de la Asamblea de Madrid, la información, ¿es información laboral, información patrimonial? No, es información única y exclusivamente... información exclusivamente de nombres y apellidos y del cargo que tienen o que han disfrutado y del partido político al que pertenecen, porque como ya he dicho lo que pretendemos es ver si en el cruce ese que hemos dicho, pues si Rubalcaba Pérez Rubalcaba Alfredo, que está como congresista, como cargo político en el Congreso de los Diputados, pues tiene al cruzarlo con los consejeros de las empresas que también os he comentado, pues tiene identificación con alguna de ellas, porque entonces nos daría que pertenece al consejo de administración de no sé qué, de no sé cuántos, etcétera, etcétera. ¿Más preguntas? Sí, al fondo, sí. Sí, una de las cosas fundamentales que vamos a contar ahora es que la privatización en la sanidad española ya ha tenido lugar. No es que vaya a tener lugar, es que ya ha tenido lugar, o está teniendo lugar. Y era una de las cosas que ahora vamos un poco a contar, porque a veces la idea precisamente es la contraria, ¿no? La idea es que con la paralización de los famosos hospitales el año pasado, pues aquello... No, esto ya está pasando, y iba pasando tiempo además. Había algo puntual, ya veremos además en qué acaba. Y por otro lado, llevamos a cabo, digamos, dos labores. Una, pues es la labor de denuncia a la hora de vincular políticos con laboratorios, y otra, que quizás sea la más importante, que es una labor de denuncia a los tribunales. O sea, todavía no hemos llegado a eso, pero si encontramos algún caso donde creemos que se puede denunciar, pues lo que sea, tráfico de influencias, blanqueo de dinero, pues lo llevaremos a cabo. hemos estado ya en contacto con un bufete de abogados al respecto, y depende de lo que encontremos, pues intentaremos llevarlo a los tribunales. Pero vamos, por ahora es más una cuestión de entender lo que está pasando y una denuncia pública. Pero desde luego la denuncia, digamos, legal no la descartamos tampoco. Complementando lo que dice Alex, digamos que nosotros tenemos más o menos focalizados tres temas susceptibles, al margen de estas tramas que puedan surgir entre el poder político y las élites económicas. Tenemos tres temas enfocados como posibles, como potenciales casos para ser al menos analizados jurídicamente, incluso en su caso pues establecer una querella y tal, ¿no? Que es, uno es el tema de las derivaciones de pacientes, otro es el tema que nos parece gravísimo, que es, supongo que lo habéis leído en la prensa, que es la venta que están teniendo empresas a las que se les ha adjudicado en determinados hospitales durante un periodo de 30 años y que resulta que al cabo de los 3 o de los 4 o de los 5 están vendiendo acciones de los hospitales a fondos buitre. De hecho, como podréis, vamos, no sé si lo sabéis, el hospital, ¿cuál fue? El hospital de Torrejón, no me acuerdo, bueno, creo que ha sido el hospital de Torrejón, que una de las empresas adjudicatarias era SACIR, la empresa esta de constructora, también es OHL, que ha vendido acciones a un fondo buitre de Lloyds Bank, una institución financiera, un banco británico, vamos, ¿no? Entonces, claro, y luego ahora recientemente, también el otro día, en el Hospital Puerta de Hierro, también creo que ha sido la empresa de Florentino Pérez, ACS, bueno, mejor dicho, una subsidiaria de una empresa de ACS, del grupo ACS, que ha vendido también acciones a otro fondo buitre holandés. Claro, esto lo que nos preocupa cantidad, porque imaginaros que, en teoría, si no hay ningún partido político que tenga la valentía política, por no decir otra palabra más altisonante, esto de revertir el proceso de privatización que se ha dado hasta ahora, si llega al poder, el tema es que habría que esperar 30 años a que cuando finalice esa concesión, es cuando al final de esos 30 años todo el patrimonio de esos hospitales pasaría a ser público. Pero ¿qué ocurre si durante ese periodo de 30 años las empresas que habían sido adjudicatarias inicialmente se dedican a vender una parte de ese accionariado a fondos buitre? Y como sabéis, los fondos buitre, el único objetivo que tiene es la rentabilidad a corto plazo. Está claro que el fondo buitre al que le vendió SACIR, que también es otro holandés, o este que ha vendido Florentino Pérez a través de una subsidiaria de ACS, lo que va a hacer es que si en el plazo de un año no tienen el rendimiento adecuado, van a venderlo a un tercero. Y esto va a pasar como el boom inmobiliario, con las hipotecas subprime. Es decir, y no solamente eso, sino que nos podemos encontrar que cuando llegue un gobierno que quiera revertir el proceso de privatización y pasar a lo público, no vamos a saber quién es el propietario. Porque, claro, este fondo buitre puede venderlo a un tercer fondo buitre y ese tercer fondo buitre a un cuarto y a un quinto y así sucesivamente. Claro, claro, pues por eso, pues por eso es por lo que estamos diciendo que uno de los focos que estamos centrados para establecer si existe ahí una responsabilidad jurídica que se pueda denunciar y pedir las responsabilidades inherentes al tema, hemos dicho, uno es el de las derivaciones de paciente y otro es el de la venta de estos fondos, la venta de estas acciones de hospitales a fondos buitre. Y el tercero y último, que es también el tema que también en Cataluña, no sé si lo habréis leído, lo pretenden hacer ya, que es la venta de las historias clínicas de pacientes del sistema sanitario público. Estoy hablando de venta, no de transferencia. La venta de historias clínicas de los pacientes a las clínicas privadas. ¿Los contenidos de datos? Por eso, pues por eso también. Ya. No, bien, vamos un poquito... Sí, es que... Sobre los fondos buitre. Es decir, lo que está ocurriendo también en el tema de los alquileres sociales, es que también están detrás los fondos buitre. Pero ya están, en San Fermín. Y en San Fermín tenemos. No, no vale. Lo que quiero decir con esto es que ya se están metiendo, ya están investigando abogados de la PAC, ¿no? Que de la nueva que han hecho así un poco para el fondo buitre. ¿Se puede esto como solapar lo que está ocurriendo en sanidad con el fondo buitre? Sí. Porque están buscando temas legales, de decir, no, esto es una actividad social y esto viene, como ha dicho la compa, que hay unas cláusulas, ¿no? Ellos ya están metiendo y creen que tienen dónde llegar. ¿Esto se puede también en sanidad coger lo que están haciendo un poco estos compañeros de vivienda? Sí, ya hemos tenido algún contacto. Bueno, para privatizaciones, ¿no? Sí, muy muy brevemente, un poco para enmarcar lo que os habíamos contado y bueno, vinculado a lo que estábamos hablando ahora. Haciendo un poco el marco general donde se están dando estos procesos de recortes, estas mentiras, porque también, después de llamarlas por su nombre, y la cuestión de la deuda, ¿no? Seguro que os acordáis que en abril del año 2012 el gobierno de Mariano Rajoy dio un tijeretazo extra a los presupuestos de sanidad y educación, más allá de los que había dado en una primera instancia. Esto es abril, fueron 10.000 millones de euros, 7.000 de ellos fueron en sanidad, 3.000 fueron en educación, y a esto, bueno, como digo, había que ya sumar lo que había antes de recortes. Y además, a esto también tenemos a sumar las comunidades autónomas que cada vez tienen más competencias en sanidad. Para que os hagáis una idea, en los últimos 6 años la Comunidad de Madrid ha recortado el 75% en inversión directa en sanidad. El problema es que cuando se anuncia esto, los recortes de los que hablas, 10.000 millones, se dice que, bueno, esto es extraordinario, pero que no hay dinero para pagarlo y por lo tanto hay que hacerlo para evitar que el país sea intervenido. Un mes después, Bankia rescatada con 19.000 millones de euros, a los que habría que sumar 4.500 millones que ya se les había dado con anterioridad, total unos 24.500 millones de euros que van para la antigua Caja Madrid. Esto supone el mayor rescate financiero de la historia de España, uno de los mayores rescates financieros de la historia de Europa. No es cierto que no hubiera dinero para sanidad y educación, lo que ocurre es que hay unas prioridades, ¿no?, a la hora de usar el dinero. Todo esto siempre se viene vinculado se ha escudado en la cuestión de la crisis y en la cuestión, sobre todo, de la deuda pública, ¿no? Entonces siempre, como sabéis, de todos estos años atrás se nos ha dicho no hay dinero suficiente. Como también sabéis, en el 2011 el gobierno de Rodríguez Zapatero cambia la Constitución, el famoso artículo 135, y convierte el pago de la deuda en una prioridad absoluta. En aquellos momentos la deuda estatal española era del 62% del PIB. El año que viene se calcula que la deuda va a rondar el 101% del PIB. En la Comunidad de Madrid, que tampoco le va mal, en el año 2000 la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 4.000 millones de euros. En el 2013 la Comunidad de Madrid tenía una deuda de 22.000 millones de euros, es decir, el rescate a Bankia. Exactamente eso es lo que tiene. El Ayuntamiento de Madrid tiene 7.000 millones de deuda. Lo que hemos venido a trabajar en el grupo y como muchos otros colectivos es que parte de esa deuda, y de ahí también la auditoría, la consideramos ilegítima, ¿no? ¿Qué consideramos por o qué es deuda ilegítima? Bueno, en pocas palabras, lo que es deuda ilegítima es aquella deuda que se ha generado por los gobiernos que no benefician al interés general. Y os vamos a poner un par de ejemplos en cuanto a lo que es el caso de la sanidad y de la sanidad madrileña. 24 millones de euros que se han ido en los últimos 2 años al hospital de al mantenimiento del hospital de Collado Villalba, un hospital que estaba cerrado y que costaba básicamente 1 millón de euros al mes mantenerlo cerrado. Esto, que se esta duda que se contrae con una empresa privada, con Capio, por más señas, pues ha costado los 24 millones de euros. Eso sería una deuda legítima, teniendo en cuanto Capio no estaba dando los servicios para los cuales se le contrató. Lo que hablaba antes Vicente, ese canon que se van a llevar las empresas durante 25 años en contratos de 30, las empresas amortizan en 5 años, los 25 años siguientes son simplemente beneficios de gestión y son beneficios netos, también se puede considerar deuda ilegítima. Pero es que además de una, digamos, marcar esto es deuda ilegítima, esto se ha de pagar o no, en el caso de la privatización, y esto era un poco lo que hablábamos antes, una de las cosas que quizá queramos enfatizar más es que realmente la privatización no es algo que se parara con aquellos 6 hospitales a principios de este año. La privatización es una realidad que lleva siendo, bueno, puesta en práctica durante años, ¿no? A día de hoy, lo que tenemos son 7 hospitales donde la gestión de la parte no sanitaria es privada, es lo que se llaman los hospitales mixtos, ¿no? Hay 4 hospitales que tienen la gestión sanitaria y la no sanitaria ya privada. Estoy hablando siempre de la Comunidad de Madrid, o sea, esto es lo que ya tenemos. Hay 3 centros de especialidades que se han privatizado, además de estos hospitales. Hay 4 laboratorios de análisis clínicos privatizados. Los centros de salud mental de Torrejón, Moncloa, Arganzuela y Collado Villalba también están privatizados. La lavandería hospitalaria central, que está mejorada del campo. Y 18 servicios de limpieza de centros hospitalarios también están privatizados. Además, los procesos de privatización conllevan ir cerrando diversos centros. O sea, a la par que se privatizan, se va, digamos, reduciendo el dinero público, y esto nos ha llevado a cerrar el Instituto de Cardiología, por ejemplo. Se ha llevado un ERE y un posterior cierre de la agencia Lainentralgo para la formación, investigación y estudios sanitarios de la Comunidad de Madrid. Se ha desmantelado de modo sistemático los servicios y camas hospitalarias en el Gregorio Marañón, en La Paz, en el Ramón y Cajal y en el Carlos III, y ahora os contará un poco Vicente el vínculo que eso tiene, bueno, ya lo contéis todo con el ébola, la cuestión del ébola, y también lo que hablaba antes del call center este privado, que es por donde pasan las llamadas cuando reservamos o cuando queremos coger hora con el médico, que lo lleva a Indras, que es, bueno, en el caso de España es probablemente la mayor empresa armamentística del país, ¿no? Hace otras cosas, también hace transportes, ¿eh? Aparte de armas. Y luego las derivaciones de pacientes y bueno, la cuestión de las transfusiones es quizá algo distinto, pero vamos, sí se ha pasado a vincularlo con Cruz Roja. En muchos casos, el consejero que tenemos actualmente en la Comunidad de Madrid, como ya sabéis, le gusta culpar a casi todo el mundo, menos a la propia administración, de lo que ocurre, y él últimamente estaba echándole la culpa a los pacientes, diciendo que si las listas de espera aumentaban en la Comunidad de Madrid, realmente era porque los pacientes querían. Con esto quería decir que como los pacientes no iban, o algunos pacientes se habían negado realmente a ir a la privada, pues entonces la culpa era suya, porque si no, como no querían que les derivara, pues aumentaban las listas de espera. Lo que pasa es que la Comunidad de Madrid hace bastantes trampas en los informes y las hace además al propio Estado, pero la Comunidad de Madrid ni siquiera está en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en cuanto a listas de espera. Decidió salirse de ahí, porque no le gustaba cómo el Ministerio de Sanidad medía los criterios que utilizaba, ¿no? Para evaluar las listas de espera. El propio Ministerio calcula que las listas de espera se reducen en la Comunidad de Madrid, con los datos que le dan, hasta el 90%. O sea, solo dan la décima parte de las listas de espera reales. ¿Por qué? Porque muchas veces hasta que no tienes hora con el anestesista no entras en lista de espera. O sea, todo el proceso anterior, digamos que no existe como lista de espera. Y solo cuando ya tienes, digamos, la última fase, pues es cuando te dicen, aquí está, ya empiezas a contar. Creo que es un buen ejemplo, sobre todo porque es un ejemplo de lo que es privatización, lo que es opacidad y lo que es también, bueno, arbitrariedad, ¿no?, a la hora de prestar un servicio de salud. Quizá lo más importante, o lo más importante que queramos contaros hoy, es que, bueno, primero, como comentaba Vicente, esto no es una novedad. O sea, el proceso de privatización, desde que se planteó al principio en España a mediados de los 90, pues bueno, ha estado ahí y se abrió completamente a partir de los de la primera década del siglo XXI. Es todo un punto de llegada a un programa político, un programa ideológico que está muy vinculado no solo a políticos neoliberales, sino también a grandes empresas, que son sobre todo las que están sacando tajada de todo esto. Pero quizá la coyuntura de la crisis lo que ha dado lugar es a un contexto en el cual el discurso, tenemos una deuda muy alta, por lo tanto hay que recortar, por lo tanto no hay dinero, por lo tanto hay que recortar en gasto público, pues a priori es un discurso que me parece que tiene sentido. O sea, si uno no puede pagar lo que tiene, una deuda muy alta, pues habrá que dejar de gastar. Lo que pasa es que es falso, es un discurso con muchísima muchísima trampa, y lo que está ocurriendo es bastante, bastante más perverso. Lo que está ocurriendo es que con la excusa de reducir el déficit se están recortando en inversiones directas en sanidad, también en educación, y se están desviando cantidades ingentes de dinero a empresas privadas que son las prestatarias de estos servicios externalizados. Aquí está el truco. Y aquí es donde está realmente el negocio. O sea, la cuestión no es privatizar un hospital que a partir de entonces es completamente privado. No, es que ese hospital sigue recibiendo constantemente dinero público. No es una cosa que salga un mercado de hospitales como tal y ya no hay, bueno, es que ahí se apaña en el mercado. No, es que son empresas que viven constantemente de dinero público. Y es mucho, mucho dinero. Os voy a poner simplemente un ejemplo. En el presupuesto de la Comunidad de Madrid de Sanidad para el año que viene, para el 2015, Ignacio González dijo que aumentaba el presupuesto el 4,4% en la partida sanitaria. Bueno, si uno se pone a mirar realmente los datos, y por ejemplo los datos en hospitales, lo que le sale es lo siguiente. Aquí tenemos, bueno, también tenemos unos gráficos preciosos, pero bueno, os lo voy a contar en cualquier caso. Lo que ha ido, la mayoría de ese dinero a hospitales, ha ido a aquellos hospitales que son los privatizados o los externalizados, si queréis. Y aquí el término tampoco me importa, porque realmente lo que se está haciendo es externalizar, en el sentido de dar dinero público a una empresa externa, a lo privado. En total, hay 39 millones de euros menos para los hospitales públicos. Y hay 86 millones más para los de gestión mixta, es decir, aquellos que tienen la sanidad pública pero la gestión es privada. Y hay 153 millones más para aquellos que son completamente privados. Aquí está el truco. Claro, ¿ha aumentado algo el presupuesto? Pues algo el presupuesto sí, se ha aumentado, pero ¿a dónde va ese dinero, no? Y el contraste es clarísimo. Entonces, además, luego, Todo esto además contribuye a no solo a no reducir el déficit, que no lo hace, sino además a aumentar el déficit. Y cuando aumenta el déficit, vuelves otra vez a ese discurso circular de uy, tengo mucho déficit, tengo que reducir el gasto en sanidad pública y por lo tanto tengo que recortar y por lo tanto, bueno, volvemos al mismo círculo. Y esto además creo que también se puede ver bastante bien en lo que son recortes, lo que son déficit y lo que son desmantelar un hospital en el caso del ébola, que es lo que os va a contar Vicente. ¿Alguna preguntilla para ahí? Sí, para. La plantilla se ha sacado del hospital de Cesarea, por lo cual se desmantela los tenientes del hospital Costa de Hierro para favorecer algo que ya tiene una cápita que tendría que tener este personal propio. Y lo sacan de lo público también. Hace un puesto de trabajo. Con lo cual están desmantelando un hospital que tiene ya su propio gasto para regalarlo a... Sí, el otro día estuve con la que fue la jefa de urgencias en ese hospital, por supuesto. Se los traen de varias maneras, ¿no?, a estos nuevos hospitales, pero nos contaba que, bueno, aparte de que las condiciones luego no son muy buenas para los nuevos trabajadores del hospital, cuando lo reinauguraron llevaron a figurantes, es decir, contrataron por un día a médicos y enfermeras para que el político se pudiera hacer la foto de turno y en la prensa eso, pero estaban todas las, pues eso, los quirófanos cerrados, por una vez no había ni enfermos, no, pero había gente con bata por ahí. Sí, complementando lo que ha comentado Alex y la compañera, ha pasado igual con el centro de salud mental. En Collado Villalba hay un centro, había un centro de salud mental público, lo han cerrado precisamente para adjudicar todas las cartillas, o sea, el hecho de abrir el hospital de Collado Villalba ha supuesto adjudicarles, me parece que son, si me equivoco, 110.000 cartillas o tarjetas sanitarias, lo cual eso implica que para que sea rentable el hospital de Collado Villalba, aparte de ya pagarles el cápita que ha comentado Alex, pues implica también que hay que dar de comer más para que el monstruo no deje nunca de comer y para que nunca se quede satisfecho. Y entonces, pues es lo que ha comentado. Por una parte, cierra en el centro de salud mental para que toda la atención en salud mental pase a depender del hospital de Collado Villalba, que quien lo lleva es, como ha dicho Alex, es IDC Salud, antes Capio. Y por otra parte, el desmantelamiento, que ya hay servicios que ya están cerrados en el hospital de Puerta de Hierro, el desmantelamiento de Puerta de Hierro. ¿Cuándo? El objetivo fundamental de la construcción del hospital de Puerta de Hierro es que el hospital se iba a construir precisamente en Majadahonda para dar servicio a toda la zona noroeste. Y aparte, bueno, luego habría que entrar en un debate que se sale fuera de aquí, pero sería en qué medida el resto de la construcción de esos hospitales tiene sentido desde un punto de vista de atender las necesidades de salud y asistencia sanitaria a la población. Porque si ya estaba el hospital Puerta de Hierro, que se construyó para ese objetivo, para dar servicio a toda la zona, digamos, amplia del noroeste, ¿a qué construir un nuevo hospital de Collado Villalba? Cuando además también está también el hospital del Escorial, que también es un hospital público y que también probablemente progresivamente se vaya desmantelando e incluso no sé si llegará el caso que en un par de años se cierre. O sea que la situación es como es. Yo, si la pregunta ya para que me empezar con el tema de ¿qué nos decís vosotros? ¿Cuáles son las alternativas? No, es verdad, siempre al final, ¿no? Al final de cuando hay una charla y la gente está preparada como vosotros en toda la auditoría. Sí, ¿cuáles? Hombre, yo la veo en sí en un cambio de sistema, ¿no? Clarísimo, de gobierno y tal. ¿Pero algo más tenéis que decir vosotros sobre...? Sí, pero es que hablando de... Perdón, una compañera. Ya no solo a nivel nacional, porque si hay lobby por medio, esto implica Europa también. O sea, que hay una red de una maraña que yo... No, me uno a la pregunta de la compañera. Implica no solamente Europa. Es que, no sé si habréis hablado aquí algún día, pero que también es otro debate apasionante, que son el famoso TTIP. No sé si lo conocéis. Bueno, pues es que eso va a ser ya... el acabose ya, o sea, va a ser el régimen antipatrias, ¿no? O sea, porque eso va a producir que los servicios ya estén privatizados, pero no solamente eso, sino que si algún Estado pretende revertir el proceso, las empresas privadas que se vean afectadas van a poder demandar unas cantidades en concepto de indemnización económica e incluso jurídica tan brutales que probablemente los estados sean incapaces de poder asumirlo. Entonces se podrá comprar un estado incluso. No necesitan comprarlo, ya tienen los hilos bueno, montados para manejarlos a su gusto, ya lo tienen comprado. ¿Puedes hablar de lo del ébola, del Carlos III? Sí. Bueno, ya, bueno, no hay más preguntas. No hemos dado la solución. Sí. Nosotros como deuda, claro, porque sí. Hay que tener en cuenta que nosotros somos Plataforma de Autoridad Ciudadana de la Deuda, y entonces, pues bueno, no es que queramos circunscribirnos a este ámbito, pero a nosotros lo que nos parece un elemento esencial, pero no ya en España, sino en el mundo mundial, y cuando hablemos ahora de lo del problema del ébola y el problema de África, pues pasa exactamente igual. O sea, el problema central y clave es el problema de la deuda. Entonces, nosotros lo que mantenemos es el no pago de la misma, o sea, identificar dentro de la deuda qué parte es ilegítima y declarar el no pago de la misma. Y con ese no pago, lo que habría serían recursos suficientes para poder, de nuevo, atender, digamos, las necesidades financieras que deberían, de nuevo, tener unos sistemas sanitarios, educativos, etcétera, etcétera, públicos de calidad y universal. Nos parece fundamental. Y es más, es que lo ha dicho Alex en la intervención, todo el mundo está discutiendo que si sanidad pública, que si educación pública, que no sé qué, que es importante, pero nadie está debatiendo un elemento que es esencial, que es el famoso artículo 135 de la Constitución, en el que se da prioridad al pago de la deuda. Es decir, que es que da lo mismo que llegue Podemos, que llegue Sabemos, que lleve Ganemos, da lo mismo. Es decir, la cuestión clave aquí es que el que llegue al poder tiene que tener la santa voluntad de declarar el no pago de la deuda y sobre todo de derogar o digamos modificar el artículo 135 de la Constitución, porque es que ese artículo 135 lo que obliga es a que al gobierno esté el partido político que esté en el poder, el gobierno tiene que tener la prioridad de pagar la deuda por encima de cualquier otro gasto, incluyendo el gasto social. Con lo cual, ahí tenemos una cadena de la que somos esclavos y mientras que eso no se rompa, no vamos a poder hacer nada. Y esa es la realidad. Claro, pero es que hay que tener en cuenta que quien lo aprobó, que fue el Partido Popular en connivencia con el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, sí. Era en el gobierno de Zapatero, pero quiero decir que el acuerdo fue entre los dos partidos. El problema es que se puede, pero es que eso no fue un acuerdo del Partido Popular con el Partido Socialista, que lo fue, sino que eso fue lo que hemos dicho, que para qué quieren las empresas multinacionales o tal comprar los estados, si es que ya están, porque ahora mismo los gobiernos son títeres de instancias supranacionales, es decir, son títeres del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, y esos son los que establecen las reglas del juego. Sí, un matito. Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Pero según el nombre de la persona que puso un ticket en el ayuntamiento, porque yo creo que la chica le dijo a mí. Lo tercero, soy algo crítico y me gusta que las cosas se den en la calle. No ha podido ser, pero como va a ser en diciembre, en principio la calle podría haber sido aquí, también podríamos haber ido en el tiempo que aquí. Y lo tercero, se puede más o menos. De la deuda, el artículo 135, usarse la corte y el curso lo quitamos. Se quita el artículo. Pero claro, el 94% de la deuda, de lo que vamos a construir este año, ya no da una proporción afuera. El mercado es vicioso. El mercado es la gente que tiene dinero, da gente que tiene garantía. Decimos, ahora tenemos un gobierno como sea y no vamos a pagar la deuda. Entonces, si no nos dejan dinero, ¿qué hacemos? Si no nos fían, no nos prestan dinero, ¿qué hacemos? Gracias. Disculpad, llega la revolución, vale. vamos a la contestación. Vamos a dejar con el enfado que tenemos, que no es poco y que tenemos razones más que suficientes para ello. Bueno, antes que nada, un inciso solamente sobre la asamblea. La asamblea la solemos hacer por el tiempo que estaba haciendo, pues la hemos cambiado, la hemos reprogramado, vamos a decirlo así. Pero sí, pero hemos puesto un cartel, un aviso, no obstante, sí, gracias por haber venido. Pero volviendo un poquito sobre la situación, seguimos con el tema de la deuda, que es un tema que trae mucha controversia dentro de, incluso dentro de lo racional. Habrá posturas más o menos en vuestro grupo también, de todo parte que, y bueno, sí, no, explica un poquito. No hay, un poco por contestar, no hay, creo, soluciones fáciles, y las presiones que en un cambio no solo del 135 de la Constitución, sino simplemente de llevar a cabo una auditoría pública de la deuda por parte de un Estado, que fue lo que en su momento hizo, por ejemplo, Ecuador, para decidir qué se paga y qué no se paga, es ya complejo, y las presiones son muy muy grandes, y no hay duda al respecto. Otra cosa es ver la cara oculta de la luna. ¿Se puede pagar una deuda pública al 100%? Yo no lo sé, pero los economistas con los que hablo me dicen, esto realmente no se puede pagar. Entonces, como tarde o temprano sí vamos a tener que ver qué se puede pagar y qué no se puede pagar, ahí realmente sí es donde se puede meter mano a la cuestión. ¿Qué pagamos? ¿Los que está vinculado a educación, lo que está vinculado a sanidad? ¿Utilizamos lo que se le ha dado al Estado por parte de qué tipo de fondos por parte de fondos buitres? Eso sí, eso no. Entonces yo creo que sí va a haber un margen en un futuro para renegociar, porque las renegociaciones de deuda son algo que se hace constantemente. No es, lo que pasa es que no se hace de un modo público, pero el estar renegociando deuda los Estados lo hacen de un modo constante, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va a ir un poco la solución. Otra cosa es que parece que los gobiernos europeos están tan vinculados a las grandes empresas y a las empresas que se dedican a dejar dinero, a los fondos de inversión, que tienen un margen de maniobra muy muy pequeño. Eso me parece bastante, bastante claro. Pero por otro lado, como me parece impagable lo que hay, pues la esperanza está en saber cuándo y cómo se va a renegociar esto, ¿no? Y luego con quién. Una cosa es hablar con el Banco Central Europeo, otra cosa es hablar con un fondo buitre del Lloyds Bank, ¿no? ¿Ébola? Sí, quizás es el terreno. Desde luego, visto así, pues nos dejáis caos, porque esto nos funde, nosotros tenemos salida, pero yo creo que no. Tal como lo estáis haciendo, sí sirve para que por lo menos las arañas no se emborden. Si somos capaces de denunciar cada contrato que tiene toda esa podredumbre, o cada situación donde hay un gasto indebido totalmente que va a crear más deuda y va a empobrecer de alguna forma nuestra situación y nuestras condiciones de ser tratado o tal y tal, eso hará que frene de alguna forma las ansias de esta gente de querer avanzar más en este terreno de la privatización y de la sanidad. Creo que es nuestra parte en la que va a hacer que tengamos, por lo menos, que esta maraña no nos envuelva y nos deje ciegos, porque no vemos nada. Entonces, el que a cada causa que veamos injusta, como por ejemplo la denuncia que hizo hace 2 años con el tema de la privatización de los seis hospitales, la sentencia que se ha dado esta semana, que no, como ya la privatización ya no se profundiza más, eso hay que seguir denunciándolo, porque no se está diciendo es que van a privatizar seis hospitales solamente, sino que se está diciendo de qué forma se habían dado esos contratos, que estaba, ahí era el quid de la cuestión. Entonces, si nosotros ahora decimos eso, que ha sido una sentencia de un tribunal, es injusto, y además no llega al fondo del asunto, que es que se han dado a dedo eso sin que haya una participación de otras empresas, por lo cual estaba claro que había un amañamiento, el seguir desarrollando esas cosas es lo único que va a frenar el que esta gente siga haciendo cosas así, y en cada sitio controlar cada contrato. No, y es más con la conciencia o la sensibilidad que hay actualmente con respecto a casos de corrupción, pues digamos, es un momento que lo que nos dicen los politólogos es que la población, digamos, tiene un tope de admitir corrupción, ¿no? Que luego ya según va sumando a ese tope, el impacto es menor, porque, digamos, uno ya es como dar un golpe en un brazo, ¿no? El siguiente golpe duele menos porque ya se ha ido un poco, pero en cualquier caso, o sea, en estos momentos con la ola de indignación ante casos de corrupción que hay, me parece importante, ¿no? el seguir denunciando. Hombre, respecto un poco a la pregunta de la compañera, ¿no? De sobre qué hacer. O sea, yo creo que nosotros somos optimistas en cierto sentido, si no habíamos dejado de hacer esto ese tiempo. Y la solución es organizarnos, creo que se hacen también aquí de todas formas, investigar y denunciar, obviamente, y seguir denunciando y seguir luchando. Y no olvidar las victorias, por ejemplo, es que la gente de Café Angel desde Cataluña consiguieron imputar a varios políticos, se consiguió tapar la trama y ahora mismo la gente de pues se consiguen cosas, es decir, un poco el mensaje. Igual no tanto como deberíamos, pero algo se consigue. Sí, que a veces nos olvidamos muy rápido de lo que conseguimos y tendemos a martirizarnos. Porque realmente es abrumador, ¿no? Pero bueno. Vale, no, sobre eso mismo, por ejemplo, un poquito de diferencia. Que obviamente vosotros, como grupo de auditoría en sanidad, pues que tenéis un trabajo estupendo, que es un trabajo largo, que estáis, mira, que vais profundo, vais más cosas. O sea, esto es el trabajo de los ciudadanos, pero que, no sé, los políticos o los cambios políticos que esperan o que se esperan, que están ahí. A ver si los que vienen traen una, desde ellos mismos traen, como se empieza a decir, que la deuda también, hay quien no la ve, por supuesto, los partidos de clásicos, izquierda PP PSOE, pero que empieza a sonar el tema de la deuda, a fin de cuentas, que lo están estudiando, que algunos partidos lo están considerando, otros no, pero que está ahí, como ciudadanos, y ya veremos lo que hacen otros. Y si no lo ven, pues presionaremos más. Por supuesto. Hasta luego, gracias. Y bueno, ahora sí que... Bueno, yo complemento, ya con esto termino, que no pretendemos en ningún momento, hemos venido aquí con la idea de dar una imagen apocalíptica y de que esto no tiene salida. Pero yo creo que es importante lo que decíamos al principio, de que aquí la clave de todo es el empoderamiento de la ciudadanía. Y para que la ciudadanía se empodere, lo primero que tiene que conocer es la realidad. Y lo primero que tiene que conocer es lo que pasa. Entonces, ¿qué ocurre? Que los partidos que han estado hasta ahora en el poder han intentado de que toda esta estructura sea absolutamente opaca, porque para que de alguna manera nosotros no conozcamos la realidad. Y yo creo que ese es un elemento esencial, ¿no? El tema del empoderamiento. Por eso, y no estoy haciendo ningún tipo de propaganda, pero que os animo a que os apuntéis a lo del grupo. Claro, por eso. Claro, por eso. Claro, por eso hay que tal. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo, ya un poco por dar respuesta parcial. Evidentemente, dentro del grupo de auditoría, de la plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, no digo en sanidad, hay discrepancias, porque no todo el mundo, incluso discrepancias con partidos políticos, incluso con partidos políticos nuevos. Porque yo he leído la resolución de Podemos, por poner un ejemplo, sobre deuda, y es bastante, desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de algunos, bastante criticable, ¿no? Porque lo que propone más o menos es una reestructuración. Pero si se propone una reestructuración, el problema es solamente alargar el plazo para pagar la deuda. Pero es que el problema, y entonces vamos a seguir endeudados. El tema es que lo que ha dicho Álex, es que en el año 2015 la deuda va a ascender al 105% del PIB. Es decir, eso es impagable. Lo tenemos que asumir, eso es impagable. Y eso lo saben los acreedores, eso lo saben los bancos alemanes, lo sabe el Banco Central Europeo y lo saben los organismos supranacionales. Lo único que tiene que haber el valor para decir, no pagamos la deuda legítima. Y es lo que ha dicho Álex, es que eso lo ha hecho Ecuador y Ecuador no se ha hundido. Eso lo ha hecho Argentina y Argentina no se ha hundido. De hecho, por su postura ha sido ahora demandada en los tribunales en Estados Unidos. Es decir, el hecho de decir no pagamos la deuda no significa que te vayas a hundir y que al día siguiente todos estemos muertos, en el sentido metafórico del término. Al revés, lo que te estás es posicionando y estableciendo una posición de fuerza y de contrapoder contra los que pretenden precisamente sangrarnos a marchas forzadas. Entonces, y luego hay otras opciones también, compañero. Ahí está evaluado que el fraude fiscal en España está en el orden de los 70.000 millones de euros. ¿Qué pasa con la SICAP, compañero? ¿Qué pasa con la SICAP? ¿Qué pasa con los paraísos fiscales? Es decir, es que hay mucho tema donde poder rascar y donde poder conseguir recursos para financiar no el pago de la deuda legítima, sino el pago de las necesidades que tiene la población. Lo que pasa que, claro, eso hay que afrontarlo en una perspectiva global, no de lo que estamos aquí hablando en sanidad, pero es que ahí está, y eso también lo tiene que hacer quien esté en el gobierno, si es que tiene narices para hacerlo, pero que no es una visión apocalíptica, hay opciones, hay salidas, lo que pasa que hay que tener voluntad política para llevarlas adelante, pero la SICAP es una realidad, los paraísos fiscales es una realidad, el fraude fiscal es una realidad, y un sistema fiscal progresivo, que ahora mismo no existe, también puede ser una realidad. Digo como posibles opciones, además del no pago de la deuda legítima, porque a todos nosotros nos parece bien que el señor González y el señor Laschetti y después el señor Rodríguez, como ha dicho Álex, se haya pagado 20 millones ahí de Cesalud, ¿a cambio de qué? De que esté un hospital cerrado y sin tener nosotros ningún tipo de prestación de servicios. Pues eso, cada uno de nosotros lo tenemos que llevar con un altavoz a la calle y decirlo, porque eso es deuda y no tenemos por qué pagarla. Porque esos los únicos que se han beneficiado son los que se han beneficiado, en este caso y de Cesalud. Pero bueno, lo único que si queréis, otro día podemos hablar más en profundidad de deuda. Yo solo. Bueno, en la plaza, en la plaza. Sí, vamos a un poco por tiempo, más sí. No puedo hablar. Nada, es un tema que vamos bien. Pensando y agradecido.